Me quedo con el senador del partido de la U, el doctor José David Name. Doctor Name, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a tus oyentes. Los amigos del presidente Uribe están indagando la posibilidad de una constituyente para arreglar el embeleco que tiene Colombia hoy por el asunto del texto de conciliación de la reforma a la justicia. ¿Usted qué piensa? ¿Por dónde es el camino? Bueno, Jorge, la verdad que yo quisiera que me dieras un par de minutos. Ya todo el país tiene conocimiento de lo que pasó. El 10 de mayo votamos un texto en Senado, el cual yo voté, y en los últimos días de la legislatura un grupo de congresistas concilió y cambió completamente lo que habíamos aprobado en el Senado de la República. Yo no estoy muy seguro si a través de esas objeciones y esa llamada extra quedan solucionado el problema jurídico. Aquí habría dos caminos. Uno, ir a extras este miércoles y jueves, aprobar las objeciones del señor presidente, y si la Corte Constitucional lo vea bien, pasar esa reforma, o de otra manera hundirla. Pero no vamos a permitir que estos micos que colocaron algunos congresistas, muy pocos en el Congreso, pasen como una reforma a la Constitución. Óigame, como usted da esa respuesta, yo me cuelgo de ahí y le pregunto, ¿qué debería pasar con esos congresistas que colgaron los micos a la famosa conciliación? Mira, Jorge, yo una vez escribí hace muy poco columna en el periódico La Libertad, donde se me permite semanalmente escribir, sobre la responsabilidad política, y que el general al que hace poco renunció en Barranquilla tuvo honor y renunció porque cometió un error. El costo político, lo que llaman en otros países el costo político, que en Colombia los funcionarios públicos no hacemos caso de eso y no tenemos esa dignidad. Yo creo que ellos deberían mirar la posibilidad de apartarse del Congreso de la República. Yo lo digo en a mutuo propio, no hablo por ellos, porque serían ellos los que tienen que tomar una decisión como esta, pero realmente le hicieron un daño muy grande al país, al Congreso, y a una reforma que se había manejado hasta el 10 de mayo, digamos, de una manera aceptable, y por blindar cosas que no tenían que hacer, dañaron todo el trabajo legislativo de más de 2 años. ¿Y no debería renunciar también el presidente de la Cámara, el señor Gaviria, que reconoció públicamente que no leyó el texto de la conciliación? Bueno, yo no quiero entrar en esa discusión. Yo voy a te hablaría por mí. Yo en realidad, así como me salí de esa discusión de la plenaria, porque realmente cuando yo vi que todo estaba cambiando de esa manera vertiginosa y que no era el texto que habíamos aprobado en el Senado, realmente no voté esa ley. Pero ellos son los que deben hablar por sí mismos y tener responsabilidad política con el país.